Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta décima entrega de Indígenas, canciones indígenas, no se os olvide, no indignas, indígenas, es que la pronunciación... Canciones indígenas que vamos a poner en esta ocasión íntegramente. Las presentaremos pues, con una sintonía que elegimos para el programa de hoy y las vamos a disfrutar de cabo a rabo, de principio a fin, como buenos indígenas que somos. Y en esta ocasión, para empezar, elegimos la canción que nos propone Inés de Vetusta Morla, 23 de junio. Qué fecha más bonita y qué canción nos propone nuestra buena amiga Inés. Inés, una indígena de pro, también de misma profesión que yo. En fin, un beso, Inés. Antes del frío, levanta las velas. Guarda en tu falda los granos de arroz y a ceremonias de luna llena. Antes del frío, lánzamelos. Cuida este vals que tenemos en vena. Cuida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera y pon el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo. Haz que este baile merezca la pena. Yo haré lo propio con esta canción. Y si al final no hay más que comedia, deja que el río nos lleve a los dos. Y que San Juan no nos queme en su hoguera ni haga de esto negocio menor. Cruza los dedos por mí y antes de que vuelva a mirar, busca el viento a favor. Y deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Sabes que todo está bien, no hay error. Deja el equipaje en la ribera para verme como quiero que me vea. Vamos a continuar después de pues, esta gran canción de Vetusta Morla con otra gran canción, otro gran descubrimiento de este humilde indígena servidor vuestro, un grupo que se llama Hermana Furia, la canción Matar a Alguien, una canción que habla de empoderamiento femenino y de acabar con las desigualdades desde un tono ácido, irónico, con un guitarreo y una potencia que me han llamado poderosamente la atención. Como el nombre lo indica, Hermana Furia, su disco Todo Mal. la canción Matar a alguien. A mí me ha matado, pero de Guti Rinín. Que voy a matar a alguien. ¡Ey, ey! No agaches la mirada. No mires aquí abajo, mira dónde está mi cara. Y dime, ¿con qué derecho has venido a repartir tu mierda? Tendrás tu merecido, así que no voy a callar. ¡Yeah! Hoy creo que voy a matar a alguien. Si no dejan de invadir mi espacio vital, que voy a matar a alguien. Si el día no termina, esto va a acabar fatal. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si no dejan de invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si el día no termina, esto va a acabar fatal. ¡Ey, ey! Tus padres de pequeño te dijeron que podías ser cosa. Luego al pasar el tiempo creciste y decidiste convertirte en un idiota. ¡Ey, ey! No agaches la cabeza. O si te planto caro, yo no sé, te pone tiesa. Confiesa tu sorpresa, no soy la princesa que te interesa. ¡No voy a callar! Dejan de invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si el día no termina, esto va a acabar fatal. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si no dejan de invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si el día no termina, esto va a acabar fatal. Pues venimos del presente, nos vamos al pasado, a un pasado fantástico, año 96, en el WOMAD Cáceres, quinta edición. Hoy tenemos sesión doble, porque tenemos muchos grupos y muchas canciones que escuchar de estos WOMAD. Vamos hoy y ahora con los Bam Bam y Juan Fornel de Cuba. Vamos por el Caribe, aquí quien baila, gana. No veas qué bailoteo en esa plaza mayor, madre mía. Luego vamos al norte de África, coche mami, pero por de pronto nos quedamos en el Caribe con los Bam Bam, Juan Fornel. Que sigue el movimiento cogido de las manos. Dime si te gusta lo que está tocando el... Muevan la cintura, pero muevan la hasta abajo. Dime si te gusta lo que está tocando el bajo. Que se baile, que se siga, que se gire sin parar, pero con cuidado que la orquesta va a apretar. Baile. Como curiosidad, comentaros que estas canciones que escuchamos de aquella época sonaron en esos Womack porque elegimos las canciones que esos grupos ya habían editado para entonces. Si se da la circunstancia de que muchos grupos que actuaban en el Womack pues venían con un disco o dos nada más debajo del brazo, pues empiezan su carrera musical. Luego no hay mucho donde elegir por parte de los grupos y seguramente esas canciones fueron interpretadas en esos tiempos. Ya os digo, porque lo tenemos en los folletos recogidos, sabemos en qué año, en qué escenario, en qué hora y los discos que tenían, porque gracias a las nuevas tecnologías pues no se nos escapa nadie. No se nos escapó tampoco Chep Mami. Vamos a escuchar a este argelino con una de sus canciones pues más simpáticas, Let Me Cry, mestizaje occidental con la música magrebí, música rai. Seguro que os gusta y que incluso os recordará un poquito a nuestra música hispana más propia. A ver si es verdad, disfrutáis y hacéis el indígena como estoy haciendo yo ahora mismo. Vamos a hacer todos pues un poquito de womad y de indígenas y de etcétera, que me enrollo. Vamos ahí con Chef Mami. Vamos, que pones a alguien cantando en español con una voz así un poquito socarrona, irónica y que te la tienes a los no me pises, que llevo chanclas. Vamos, estoy convencido que seguro que más de uno, pues a lo mejor ha caído en la cuenta. Yo, vamos, pondremos no me pises también, hay que ponerlo en alguno de los programas. Seguimos también un poquito gamberretes con la Fundación Francisco Frankenstein. Voy a ser un drogata. Es muy actual también este tema, pero vamos, que también podía haber sido en los 80 y podía haber sido por unos toreros muertos de la época, o los mismos no me pise, pero no, son Fundación Francisco Frankenstein y la canción Voy a ser un drogata. Está simpática, vamos a echar unas risas.

infierno. Y bajaré al infierno si tengo que morir. Y seguimos descargando pues toda la potencia, todo lo que podemos, con vamos a acabar con última canción de una potente banda, de Los Enemigos. Van con un discazo, bestieza y un temazo, 7.000 canciones. Son muchas, 7.000, pero bueno, con las poquitas que nosotros podemos poner aquí, esperemos que hayáis pasado un buen rato. Y nada, si os animáis, ya sabéis que en el WhatsApp 927181718 tenemos nuestras orejas, nuestros ojos puestos de una forma un poco indígena, eso hay que reconocerlo, para atenderos y colaborar y compartir con pues, toda la audiencia la música que más nos inquiete. Esperando que hayáis disfrutado, vamos a escuchar 7.000 canciones de Los Enemigos. El futuro fue, desapareció, si es que alguna vez no estuvo aquí conmigo. Nunca lo escuché, no sé cómo es su voz. No pudimos, no quisimos ser amigos. El futuro fue, nada me contó, no pienso volver al futuro, no. Aturdido, querer saber, no hago más que soñar contigo. Mientras yo cabalgo en sueños por tu reino, 7.000 canciones, un jardín, tu sonrisa, en sueños te despeino. Como un premio, sin dueño, un esclavo, un admirador, tu siervo. Natural, dictaminan los expertos que vuelva ya a la realidad sin más. No entienden que sin ti estaría muerto. Mientras yo cabalgo en sueños por tu reino, 7.000 canciones, un jardín, tu sonrisa, en sueños te despeino. Como un premio, sin dueño, un esclavo, un admirador, tu siervo. Como un premio, un esclavo, un admirador, tu siervo. Sin dueño, un esclavo, un admirador, tu siervo. Adiós. Y no lo olvides, si quieres, puedes mandar un mensaje de voz al 927181718 y participar. ¡Hasta luego! fácil amarte.